Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Daniela Alvarado, Danielita, actriz venezolana que comenzó su carrera a los 4 años de edad y ha protagonizado numerosas telenovelas. Un día dijo: puedes hacer lo que quieras, como actor, como animador, como periodista, como secretaria, en lo que te desempeñes. A veces no tenemos ni idea de las cosas que podemos lograr si realmente nos lo proponemos. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.